soledad cayendo en mi interior. Puedo sentir la oscuridad jugando a mi alrededor. Te vi correr, alejarte sin más. No me dijiste ni adiós. Yo me quedé mirando hacia el mar, como el que mira un reloj que marca las horas sin volver hacia atrás, mientras la lluvia cae a mi alrededor. Mientras la lluvia cae. Que marca las horas y...